Fin de espacio publicitario. Parte del rock. Parte del rock. al aire. Hola, hola. ¿Algo? ¿Alguien? ¿Hay alguien acá? ¿Qué onda que está pasando música nada más? ¿Alguien me sabe decir algo? Ya son las 2 de la tarde y yo quiero escuchar parte del rock, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Aquí está Tomás? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos estás haciendo el aire por lo menos? Digo, porque... Sí, te estoy haciendo el aguante acá. Ah, me estás haciendo el aguante y yo estoy en la... ¿Qué? ¿Por qué no empezamos el programa todavía a las 2 de la tarde? ¿Qué pasó? Y había hambre y bueno, nos instalamos a comer un poquito. Había hambre, están comiendo los dos, ¿cómo estarán, no? le faltan las trolas, el whisky, están todos ahí, ¿no? Estamos todos, sí. Ahora en un rato vienen todos juntos. Qué loco, estoy haciendo una presentación formal desde mi casa. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos, ¿no? ¿Te parece que la haga o vos qué decís? Ahí va, ¿crees que te tire la apertura? Mira, es medio larga la apertura. Bueno, tira la apertura, no yo me quedo. Agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Sin aire, que si no, no me doy cuenta. Estás al aire. Ahí estoy, al aire está. Pará que me peino, boludo. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos entonces a una nueva emisión de Parte del Rock en el 88.3 FM Wox en la ciudad de Rosario. Ustedes, ¿sí? Pues yo estoy en Buenos Aires, yo estoy en mi barrio, pero eso es otro tema. Así que estamos desde las 2 y ¿qué son? 2 y 5, 2 y 10. Me están robando 10 minutos. Yo lo quiero decir al aire, no sé, que conste en actas. ¿Sí? Mi nombre es Gustavo y estamos hasta las 4. Va a estar Martín ahí seguramente cuando termine de tragar. ¿Vos también, Tomás, estás comiendo con él, no? Te dejo hablar, mirá, para que digas pavadas. Nada más, te dejo hablar. Para que tire la data que vos no vas a tirar en todo el programa. Exacto, vos sabés que vamos a escuchar mucha música. Pero bien, la estamos pasando muy bien con Tomás. Más casualmente nos encontramos antes de llegar a la radio. Confluimos en un kiosco de la zona. Y después nos fuimos acá de los vecinos a comprar un sándwich que se llamaba Eduardo Gordo. ¿Cómo se llama el sándwich? Eduardo Gordo, el número 10 de la cartelera. Eduardo Gordo. Me imagino entonces. Entonces, bueno. Crudo, queso, palmito y oliva. ¿Cómo? Crudo, queso, palmito y oliva. Mediterráneo. Mediterráneo. Entonces el programa de hoy dura 45 minutos, porque si te comes todo eso, después de 45 minutos te moriste. No, ya lo hemos... finiquitado, a los apurones mientras ya lo estamos digiriendo. Mientras arrancábamos el programa de hoy a puro rock con Motorhead y Pantera, aprovechando que no vienen los maricones de costumbre. Qué boludo que sos. Viste, la rockeamos un poco acá con Tomás y... Qué machote. Cosa de locos. Hasta las 4, entonces te vas a quedar ahí. Hasta las 4 vamos a estar acá con Tomás haciendo el aguante en una típica edición de Parte del Rock, tan atípica como el día, porque te cuento que acá llueve, hay sol, sí. Va alternando, por ahí todo junto. Sí, la verdad, una versión del programa igual que la versión del día que tenemos hoy. Más o menos, sí. Igual yo te quiero aclarar que Buenos Aires también pertenece a la República Argentina, por lo cual, digamos, debido a la cercanía es bastante similar al clima. Yo porque, cabrón, la bueno, gente bueno, de provincia... pará, que hay 400 kilómetros de diferencia. Está como el muchacho Martín Bustamante. Te cuento, hay un programa en la ciudad de Santa Fe de Martín Bustamante, y en un momento, hace muchos años de esto, no había tanto vía satélite, ¿viste? Entonces fue como un hito, hizo un vía satélite con el hijo que estaba en Londres. Ajá. Y en Santa Fe en ese momento estaba todo feo, llovía, todo, sí. Y cuando hace el plano de Londres, viste, el clima en Londres es sí. Generalmente así, húmedo, llueve, feo. Y dice, veo que allá está lloviendo, dice, debe ser general el asunto porque acá en Santa Fe también. Como los cortes de luz, viste, cuando se te corta la luz en tu casa, ¿qué haces inmediatamente? Digo, va, al menos yo salgo a la vereda y miro alrededor y si hay un apagón grande, ¿qué lo parió? Es corte general. Claro. Y si no, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué me cortaron la luz? Claro, y si no, y se te corta vos solo la casa, no lo parió, me saltó la térmica. Gustavo, sí. ¿A qué fuiste a Buenos Aires? Vine a celebrar el Día de las Madres junto a mi madre, que y de paso cumpleaños de mi madre también el mismo día. Ah, qué tierno. Y cumpleaños de mi hermano también 2 días antes. Y cumpleaños de mi sobrino también. Así que todos juntos. ¿Y cómo vienen los cumpleaños? ¿Estás comiendo bien? Bueno, pues no te puedo decir está chupando bien porque este amargo no me toma alcohol. No me toma alcohol. No, recién me parece que me pegué un atracón de costillita de algo. Me parece que mi viejo compró cerdo y nos vendió cerdo por vaca. Así que estamos todos medio con el culo para arriba. Sí, mi viejo es de hacer esas cosas. Come este choricito que está rico. Y chorizo de cerdo, de esos grasosos, gigantescos. Bueno, y uno come como si fuera vaca. Cosas de la cabeza, ¿vio? Pasa, suele pasar, pasan las mejores familias. Bueno, que no sé, ¿querés agregar algo más? Porque si no, yo ya te despido y empiezo a presentar oficialmente el programa. Bueno, aunque vos te hiciste el que yo lo presento de mi casa, pero... Mirá. Que, si querés te lo presento. ¿Querés que te lo presente mi sobrino? ¿Vos querés hablar en radio? ¿No? Ya puso cara de espanto. No sé, Martín, ¿querés que te presente Facebook, Twitter, algo de eso? Tirá todo lo que quieras, yo lo iba a tirar, dudaba de acordarme, pero de todo, pero tiralo. Bueno, yo te lo recuerdo, se pueden entonces comunicar con el programa al 527-1104, no en este momento porque estoy yo al aire, así que no se van a comunicar ahora, no sean boludos, esperen que yo corte, ¿sí? Después 527-1104, si no a través de Facebook, Parte del Rock, ponen en Facebook y ahí aparecemos seguramente todos nosotros, o Martín, solo en este caso. Yo ya estoy conectado, estoy a disposición del público que quiera hacer su pedido, que quiera comentar lo que tenga ganas y pedirnos que nos pidan algún tema, porque la verdad, como faltaste hoy, no trajimos la impresión de lo que vamos a hacer a lo largo del programa. Entonces, y estamos mucho más distendidos, la verdad. Bueno. Estamos mucho más distendidos acá con Tomás. Encima no hay nadie. El programa anterior llegamos, no había nadie. Uy, boludo. O sea, lindo. Estamos como en casa. Como en casa, ¿viste? Me saqué las zapatillas. Con el aire. Sí, totalmente. Sí, pero todavía está la gente de Carne de Cañón, ¿no? Sí. ¿Cómo? No sabemos, pero. Llegamos y vinieron. Claro. ¿Que no tendría que haber dicho nada, yo? No sé, no, la verdad estamos igual que vos. Bueno. Bueno, yo desde la ciudad de Fierrito te voy aclarando que no te voy a escuchar porque no hay internet, porque se la robaron, lisa y llanamente. Así que bueno, cosas inexplicables de la vida y de la ciencia. ¿Cómo hacés para robarte internet? Imposible, tienen que venir a Fierrito para enterarse. Sí, no sé, la verdad que no sé. Te mando un abrazo, negro, seguramente en un rato te vuelvo a llamar. No sé, hasta que mi viejo me diga, nene, cortala con el teléfono. Está bien. Nos despedimos de este vía telefónico con el continente de Fiorito, donde Europa. Gustavo nos saluda, donde está disfrutando de muchos cumpleaños, Día de la Madre y toda la vida familiar que extraña en la distancia. Boludo, 4 meses hacía que no venía. Y todavía te están aguantando, ojo, todavía no te echan. Boludo, sí. ¿Se acuerdan? Todavía no hay fotos de pegada mía. Eso es bueno. Cuando venga a mi casa y vea fotos es porque ya no se acuerdan más. Sí. Bueno, papi, te dejo tu música, tu música de loco, Pantera, Motorhead. La estamos rockeando con Tomás. Ay, sí, y ponen de fondo la Sacripanti. La Sacripanti, banda amiga que nos va a cortinar y nos cortina durante todo este mes. Banda de la que vamos a hablar en un ratito porque tengo novedades. Así Opa. Que sí, también te cuento vos que no estabas, nos están visitando los chicos de Los Limados. Porque van a estar tocando junto a las manos de Filipis ahora el 25. Así que vienen se acercan hasta acá. Así que vamos a estar hablando con ellos y escuchando un poco de su música. Una muy buena banda. Segunda nota que le hacemos a Los Limados en radio y que yo no estoy. Te esquivan, los pibes te esquivan. Me dijeron, avísame cuando esté vos solo. Sí, yo tengo otra novedad para vos. Hoy no comiste solo con los Sacripanti, lo cual me pone contento de cierta forma. Sí, la verdad que no lo comí, no llegué. Por tu silueta, yo lo digo por tu silueta. Fui allá y todo, pero como se prendió el fuego más tarde y todo, no llegamos a comer. Así que me tuve que venir antes, aparte estaba toda la responsabilidad sobre mí en esta edición. Me imagino. Igual confiaba en Tomás igual, así que... ¿Sabés? Lo último que te digo, tengo unas ganas de ir a la cancha hoy, boludo, pero yo soy medio piedra, no sé qué hacer, si ir a la de Racing o ir a la de Newell. ¿Vos qué decís?

estudiando soy. Estoy haciendo méritos para graduarme. Y que si quiero voy, decime dónde estoy. Me quiero enamorar crudo y cocinarme. Y que si quiero voy, decime dónde estoy. Me quiero enamorar crudo y cocinarme. Parte del rock. Artesano fabrica un mundo a su voluntad. Toma en su mano la arcilla y lo comienza a moldear. Otros con ramas y alambres una corona armarán. Coronarán a la reina que es de alpaca y de cristal. Se ha convencido y le grita al mar. Será precioso cuando se haga realidad. El artesano fabrica su voluntad, toma en su mano la arcilla y lo comienza a moldear. Cruza un puente inventado, luego en el otro lugar inventa algo no inventado, cierra la puerta y se va. Ya convencido y le grita al mar, será precioso cuando se haga realidad. Ya se ha convencido y le grita al mar. Muy lejos de casa, cerca de otro lugar, la lluvia es verde y serena, si él lo quiere imaginar. Ángel de mil corazones, protector de mi ciudad, unos construyen naciones, vos alegría nos das. Se ha convencido y le grita al mar, será precioso cuando se haga realidad. Ya se ha convencido y le grita al mar.

De alguna manera trabajan, además de solo tocar, y pagan el evento y generan material de difusión y generan un gran evento. De hecho, esta edición dura 2 días, 9 y 10 de noviembre, como bien dijimos, 2 jornadas esta vez, que se va a poner muy bueno. El sábado van 2 bandas de Rosario. Una es la Sacripanti, banda que nos está acompañando y que estamos escuchando en este momento, y otra es Mavi. Entonces, para saber un poco más, bueno, de la Sacripanti ya la estuvimos escuchando, ya lo escuchás en las cortinas porque es la banda que nos acompaña. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poco de Mavi, que va a estar también tocando por allá. Pero antes te cuento que van a salir colectivos desde acá de Rosario. Van a salir colectivos a un precio más que promocional. Entonces ya te voy a estar contando un poquito más. Seguramente va a estar entrenándote un poco más en A-Rock. Y ahora lo que escuchamos es Mavi. Del rock. Todos vemos, nadie sabe. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Y ahí escuchabas no solo una, Mavi, sino dos bandas con vocalistas femeninas que se van a estar presentando en el Galvez Rock en el día 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Galvez, a 120 kilómetros. Te contaba, van a salir colectivos el día sábado para acompañar a las bandas de Rosario que van, que son La Sacrispanti y Mavi. Y dije que sonó paralelo B porque me puse a hablar mientras miraba la computadora. Bueno, el otro tema, la otra vocalista femenina que escuchábamos acompañando a Mavi, pegaditos los temas, es Paralelo B, una banda de Colonia Belgrano. Pero es una banda bastante rara porque la base está en Colonia Belgrano, un pequeño poblado, pueblo, poblado, de no sé cuántos habitantes tendrán, son muy pocos, tengo familiares ahí, tengo parientes ahí. Pero que el bajista es de Galvez, de ahí a unos kilómetros, pero la cantante vivía en Córdoba, creo que ella originalmente es de San Luis, y ahora ya no sé dónde está la señorita Belén Musso. Pero bueno, cantan muy bien y suenan muy bien la banda, vos las podés ver en este festival, como te decía. Te digo, van a estar saliendo colectivos a un precio más que accesible, te lo aseguro ya, 70 pesos van a salir para los primeras, no sé, las primeras 50 personas que llamen. 70 pesos ida y vuelta y la entrada al festival, obviamente. En cada noche se van a presentar 7 agrupaciones, 7 bandas de diferentes géneros que nosotros vamos escuchando. Un llamado frustrado de Erika fue. Dale, habla. Sí, cuando sí, estamos todos hablas al pedo y ahora que estoy solo me dejás solo. No, no te voy a dejar solo. Sí, llamó Erika. Quedó en el teléfono, justo estaba sonando el tema de Mavi y cortó. Nos cortó sí. Erika, qué fea la actitud. Erika que estuvo o va a cumplir años, no sé, yo me pierdo con las fechas. No sé exactamente qué fecha es hoy, igual. Hoy creo que es 20. Yo me voy hoy a la noche, festejamos el cumpleaños de Erika. ¿Querés venir? Dale. Te tenés que ir a Galvez. Ahí se complica. ¿Por qué? ¿Tenés que trabajar? Y sí. ¿Cuándo trabajas vos? Y salgo acá a las 8 y después ya tengo compromiso. Vamos, bien ahí, bien ahí. Che, aprovechando que no está Gustavo y nos tomamos estas libertades, ¿vamos a escuchar Los Redondos? Dale, ¿por qué no? ¿Qué, encontraste el tema que yo quería? No. Bueno, este me gusta igual. ¿Te gusta este? Me gusta mucho. Dale. Señores, así suena Los Redondos, para Bellium, para el buen psicópata. Bueno, uno dice, estamos solos, vamos a hacer lo que queremos, pero no está Gustavo, vamos a escuchar Los Redondos, que no joda. Pero no se puede. Y te joden hasta por teléfono. Bienvenidas al programa Belén y Erika. Hola, Hola, ahora te habla Erika. Lo que pasa es que nosotros lo estamos escuchando por internet y tiene un leve delay. Entonces, cuando estamos nosotros para hablar con ustedes, ya pusieron la música. Pero nosotros pensamos que estamos perfectas para hablar. No, estamos un poco así. Tiene un delay de algunos segundos internet. Eso se da siempre. No son algunos segundos, son por lo menos un minuto. No sé, no estoy tan seguro de eso. Yo creo que eso es falta de coordinación de ustedes en gran parte. ¿Por qué sos malo así? Porque me han dejado solo. Cumplo los años mañana, que ¿viste? Es también el Día de la Madre. Sí, estoy al aire, ahora te doy con Belén. Gritan, son un desastre. Qué mal que nos hacen quedar nosotros, la verdad, con Tomás. Hoy arrancamos el día pleno, a mucho rock. Estamos los dos acá, sí, tranquilos, escuchando música. Con delay. Y ahora vienen ustedes a los gritos, nosotros nos estamos relajando acá. ¿Cuál es el motivo de la llamada? El motivo de la llamada era para saludarte y hacerte el aguante, nada más. Para decirle a Tommy que si quiere venir esta noche, que venga. Sí, lo invité, pero tiene compromisos, me dijo. Recién estábamos hablando de eso. De hecho, en el delay lo vas a escuchar ahora que estuvimos hablando. Me dijo, no, tiene que trabajar hasta las 8 y después tiene algunos compromisos. Ay, Tommy, compromisos más importantes que yo. Escuchaste, lo hiciste dudar. Bueno, tiene compromisos el muchacho. Vos le avisás hoy, no le dijiste hace tiempo. Y bueno, lo que pasa es que yo soy una mujer muy ocupada y durante la semana tengo cosas que hacer. Pero no, estamos organizando la fiesta de esta noche y mañana es el Día de la Madre. Así que nos vinimos a pasar un día del sol a Galvez. Y queríamos llamarte nada más para decirte que te escuchamos del otro lado. Que los queremos a los dos. A los dos muchachitos de ojos claros. Qué bien. Mirá, me hiciste emocionar. O sea, que tuve que tragar saliva antes de volver al aire porque, mirá, casi se me pianta un lagrimón. Che. Bueno, ahora y, te dejo bueno, Belén que quiere saludarlo. Listo. Yo te iba a preguntar por el menú de esta noche, aprovechando que te llamaba para eso. Menú de esta noche: pizza, empanada, salchichas en pañales, que algunos le dicen Frankfurt y otros le dicen vienesa y lo que fuera, para mí son salchichas en pañales. Después, sanguchitos y toda picadita, como le gusta al chanchito feliz, porque no me iba a poner a hacer choripanes, que también es una buena opción, y cerveza, y bueno, vino y fernet y variedad de comidas y bebidas en el cumpleaños de Erika, todos invitados esta noche en Capitán Bermúdez 643. No, bien? No hay 643, pero bueno, está bien, da esa dirección. No importa, es para despistar. Para que vaya la horda al costado. Para despistar. Los que no saben que vayan al costado. Bueno, amigo, te doy con Belén que te quiere saludar. Dale, un besote. Dale. Tommy, te voy a extrañar esta noche. Después me hacen la fiestita la semana que viene. ¿Escuchaste, Tomás? Te habló vos. No, estaba prestando atención a otra cosa. Estamos trabajando acá. Claro, somos dos está hoy. Bien. Somos dos hoy. Repetíselo, Erika, porque queda feo si se lo digo yo. Dale. Que la semana que viene te espero y me haces la fiestita, ¿vos querés? Dale, yo te hago la fiestita. Le brillaron los ojos de este lado. Un besito le doy con Belén, chao. Dale. Yo aprovecho. ¡Aloha! Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, no, yo lo único que quería decir que a mí salchichas en pañales me da pedofilia. Y yo no quiero entrar en esos temas, pero sinceramente me parece que es un guiño a tomar de parte de Erika. Mirá vos, no. ¿Cómo estoy vas más? Estoy muy lúcida. ¿Cómo vas más allá a veces? Lúcida, Martina, aparte porque, bueno, he estado almorzando con mi padre y nos hemos tomado un cabernet. Prácticamente podríamos decir que estoy un tanto ebria. Está bien, pasa con el vino al mediodía, es como que pega más. Pero es que aparte me sorprendió, ¿viste? Porque papá siempre es una Coca Cero, una Fanta. Y hoy me pasó a buscar y me dijo, compré un cabernet. Y yo dije, bien. Pero claro, mi papá no corta con coca y yo no. No, ¿cómo va a ser una ¿viste? Cosa así? Y bueno, hay cosas que no se pueden, ¿viste? A esta altura del partido, seguir peleando. A ver, entonces yo no peleo. Y prácticamente me tomé 7, 3 cuartos de botella sola. Y bueno, ahora por suerte dejó de llover en la ciudad de Galvez. Después me voy a un ensayo de una banda que creo que vos también vas a estar en el mismo, que es una de las bandas que va a tocar en el Galvez Rock. Posiblemente lleguemos. Así que bueno, esperemos. Así que disfrutando de este día que ahora salió el sol, amaneció como muy llovido, pero ahora ha salido el sol. Aparte hubo momentos paralelos de lluvia y sol. Tal cual. Hubo ¿qué hacen loco. De eso? Un bello arcoíris. Bueno, veo que es cierto que ha pegado el vino. De una, boludo. Nosotros zafamos siempre de la misma manera acá con Tomás cuando no sabemos qué decir y cómo seguir. Lo que hacemos es escuchar música, así que por lo pronto les agradezco esta compañía telefónica que me han hecho. Ya estuvo ya, también llamando Gustavo. Y nosotros ahora nos vamos de lleno a una banda que se llama Astro Bonzo, desde la ciudad de Santa Fe. Llega sonando con el blues del resentido. Un beso para todos, chao. Parte del rock. Tengo los ojos colorados, soy un resentido. Todas las cosas que deseo salen mal. Voy por las calles esquivando seres despreciables. Las sienes saturadas de pensar. Te come la mente. Así de repente, te come la mente. Va.

Van de invitada, intrépidos navegantes de Gradé en un show imperdible. El sábado 27 de octubre en Plataforma Labardén. Fin de espacio publicitario. Parte del rock. Y entramos en la segunda hora de Parte del Rock. Qué bien que la estamos pasando, qué relajado, qué fresquito que está hoy, que no hay tanta gente, ¿eh? Qué lindo está. La verdad que la estamos pasando más que bien, escuchando muy buena música. Aprovecho en la entrada de esta segunda hora de Parte del Rock Radio para decirte que vos, al igual que Nadia, a quien le mando un saludo muy grande, que todos los sábados nos sigue y nos escucha desde Buenos Aires, ella. Mando un saludo, también le mando un saludo a Noelia, para quien vamos a estar escuchando un temita ahora. Ahora, cuando termino de decir pavadas, vamos a hacer lo que nos gusta, que es pasar y escuchar música. Te digo, 527-1104, el teléfono de la radio, si te querés comunicar con nosotros para pedirnos lo que desees, para comentar lo que tengas ganas, si tenés algún evento, tocas con una banda o lo que sea que hagas relacionado a la cultura y el arte, llamanos y contanos, y les contás a la gente que está del otro lado escuchando. Facebook, Parte del Rock, nos encontrás por fanpage, por grupo, por perfil, Parte del Rock. ¿Tienen en la Twitter box. Ustedes? Tenemos Twitter, @ Parte del Rock, para que nos sigan y nos puedan insultar también por esa vía. ¿Y pasan internet? En internet nos pueden escuchar a través de wox.fm. ¿Y esa página que promocionaba Gustavo? La página es partedelrock.com. ¿O cuál? No, una que era MDR, algo así. MDR, pero no sé si nos están repitiendo todavía. Ah. Así que no te... eso sí es la... Ah, pero me acordaba. Sí. Es los domingos, pero como no está Gustavo y él maneja la cuestión de repetir. Viste que es el jefe. Claro. Él maneja la cuestión de la repetición y maneja la cuestión institucional de Parte del Rock. Entonces, como no está él, no sé si nos repiten mañana, ¿viste? Nos venían repitiendo. MDR Online. Una radio online que los domingos nos repetían o repiten. Ustedes prueben mañana, si no nos encuentran, te repiten el programa anterior y el de hoy, digamos. Ajá, nos pasan 4 horas, no pasan así de seguido. Ah, 4 horas. Si no, rock, claro, si no te saturaste con 2, ahí podés escuchar 4 horas a pleno para taladrarte la cabeza. Igual. Hagamos lo que yo siempre digo, tratemos de hablar menos y escuchar más música. Está buenísimo esa idea. Vos ya sabés todas las formas de conectarte con nosotros, de escribirnos, de pedirnos lo que desees. Nosotros por lo pronto ahora vamos a escuchar música. Lo que vamos a escuchar es Los Guasones para Noelia, como te decía, que hace un rato me saludaba a través del Facebook. Para ella suena Como un Lobo. Caras dibujadas.

parte del rock. Parte del rock. Bueno, y así escuchabas lo que yo te anticipaba antes, la visita de los amigos de Los Limados. Esta muy buena banda que ahora está sonando en las cortinas también, y estamos con ellos porque tienen una fecha muy interesante pronto y nos van a estar contando un poco de lo que va a pasar, y de paso aprovechamos para que ustedes los conozcan un poco más y vamos a escuchar gran parte, o la totalidad, la verdad yo tengo ganas de escucharlo todo, del EP que está grabado y es lo que usan como difusión. Uno de los temas ya lo escuchamos, era Santa María y sonaba antes de que entre yo. Y ahora estamos escuchando Chino de Cortina, pero los vamos a escuchar entero en un ratito. Ahora lo que hago es saludarlos. Bienvenidos muchachos, gracias por estar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, loco. Bien, bien, yo no me quejo, ya te digo, como te comentaba fuera del aire, hoy estamos muy relajados con Tomás acá, estamos solos, solos, así que hacemos lo que queremos. Hacemos como debe ser. Y con la tarde que hace, hay que estar tranquilo, la última. Sí, clima raro, llueve, hay sol, o las dos cosas a la vez, una locura. Un clima totalmente limado, así, como nos gusta a nosotros. Bien, acorde a la banda. Bueno, comentábamos, hay fecha próxima y una fecha importante, otra vez repiten como invitados. Sí, la verdad que sí, tenemos una fechita bastante interesante, ahora el jueves que viene, el 25, ahí festejando el cumpleaños de las manos, los 20 años de los muchachos, y también toca Triste Bufón y la cofradía de Teresa. Y dicen también que puede haber un par de artistas invitados, algo medio raro, pero va a estar bueno, la verdad que muy bueno. La verdad que sí, una muy linda fecha, vuelven las manos y vuelven a tocar los limados de soporte de las manos. Por algo es, la verdad que la banda suena muy, pero muy bien, se los dije la vez que los fui a ver también cuando tocaron con las manos. La banda suena tremendo. El que te estaba contando, perdón, que no los presenté a ustedes con él, es Alejo, trompetista de Los Limados, y estamos también con el Tano, baterista. Saluda. Buenas tardes a todos. Ahí está, ahí pasaba. Ahora vamos a estar comentando un poco más, vamos a ver dónde se venden las entradas, cómo podés comprarlas, cómo las podés adquirir, pero nos quedan 5 minutos hasta la tanda. Entonces, para no quedar con la conversación por la mitad, vamos a escuchar La Picana del EP Evolución. Evolución. De Los Limados. Esto es La Picana. Espacio publicitario. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SD, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alza cristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644, ID 54-648-610. LB, mecánica en general, nacionales e importados. Tecnología avanzada. Escaneamos su auto en el momento. Italia 3335. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Teléfono 155-456-966. Sono, informática y audio profesional. Micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. ULS, un lugar diferente. ULS, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. ULS, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes 1530. Hola, ¿cómo está? Los saludos, señor doctor Carlos Salvador Guilardo. Y yo recomiendo la van. La van delivery, pibe. Ahí, ¿dónde? Buenos Aires, esquina Mendoza. Ahí está, pim, pum, pam. Va, la va. Listo. Teléfono 424-3127. O si no, 155-83-7909. Ahí está, pim, pum, pam. Ahí está, acomó la corbata. Va. Lavado con H2. Limpieza en seco. Secado con calor. Secado en frío. Planchado. Descuento especial nombrando Wox, Radio Wox, un 25%. Ahí está. Diego, hay que ir, pibe, pim, pum, pa. Oído Absoluto, la única y verdadera revista del rock argentino, local e internacional. Oído Absoluto, distribución gratuita, conseguila en los lugares del palo. Fin de espacio publicitario. Parte del rock. Y seguimos escuchando un poco de buena música, escuchando Los Limados y con la visita de los mismos. Bueno, gente, vamos a contar primero, ya dijimos, ya tiramos el bocadillo, después vamos a decir bien. Yo ahora mientras vamos publicando que se pueden comprar entradas, cómo se contactan con ustedes y demás a través del Facebook. Sí, puede ser el mío también el que está sonando, quién sabe. Pasa que si lo apago, Tomás, como me pasé horas en personal esta semana. Y entonces me lo reiniciaron, me hicieron un bajón. Yo lo apago y me suena el pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Es un bardo, boludo. Hace un quilombo tremendo, es peor. Pero bueno, gente, habría que prender fuego todas las empresas de celulares. No nos desviemos, no nos vayamos del tema. Estamos conociendo un poco más a Los Limados. ¿Cómo nacen Los Limados? ¿Quién me va a contestar? Alejo, Tano, ¿quién va a hablar? El Tanito sabe un poco más que él. Bueno, dale, contanos un poco de cómo empezó esta banda, porque no es que es de ahora, ya tienen unos años ya. Y bueno, más o menos Los Limados comienza desde el principio del 2005. Veníamos todos de otras bandas, digamos, ya tocando. Y nos juntábamos todos en un banquito donde había un kiosco y teníamos ahí a escaso 20 metros una sala de ensayo. Y siempre por ahí que estábamos al pedo, como ya veníamos tocando en otras bandas, nos juntamos entre nosotros y tocábamos. Una zapadita. Después, bueno, fueron pasando un poco el tiempo, cambiamos muchísimo de músicos, fusionando distintos instrumentos. Y bueno, acá después casi 7 años, todavía luchándola. Un segundo, ¿quién me llama por teléfono? Nah, estoy esperando que hable vos para verdugarte, marica. Sapo. Estaba acá agazapado esperando que hable Martín. No, ¿quién es Gustavo, ahí? Es Gustavo. No, Diego no vino hoy. Porque cada vez que en la otra radio, cuando estuvieron Los Limados, que lo llevábamos y le hicimos la nota a Diego, al Sapo, él no estuvo tampoco. Es más, yo le dije, mirá, los pibes me preguntan, ¿cuándo vos no estás? Así ellos vienen. Y entonces no pudo hacer menos y llamó desde Buenos Aires. La otra vez también le hizo un par de preguntas a Diego desde Buenos Aires, viste, él es así. Te sí, pregunta la distancia. Hola, Gustavo. No te alcanzó con que te cortemos hoy, ¿eh? ¿No? ¿Cómo te va? Mirá, ahora ya aprendiste que hacemos la gran babieche, que aparte sacamos del aire, estamos en una rebelión, tomamos la radio con Tomás. Está bien, no hay nadie acá. Bárbaro. O sea, qué buen programa, lo estoy escuchando acá y la verdad que está buenísimo. Mucha música, viste, ¿para qué alcanzar diciendo pavadas? Che, ¿con quién estás ahí? ¿Quién es el muchacho de los acá jugadores? Estoy, hoy no vino el Zapito, hoy vino Alejo y vino el Tano y están acá con nosotros. ¿Qué le querés preguntar? Yo, mirá, la verdad me interrumpiste porque yo estábamos en plena historia, no estaba contando cómo se formó la banda, una banda que tiene 7 años, que fue cambiando sus formaciones y arrancó en un banquito de un kiosco, mirá. Bueno, se llaman Los Limados, tampoco podemos pretender que te digan, no, nos conocimos ensayando la Sinfónica, y bueno, de ahí conservatorio, salió, claro, no conocí el conservatorio. Música de conservatorio. Bueno, aunque Rosario es bastante común. En principio, ¿son de Rosario los chicos o son de alguna ciudad periférica? No, todos de Rosario. Yo soy de Salto, provincia de Buenos Aires, acá 100 y pico de kilómetros. Sí. Y bueno, alguien inteligente tenía que ver en esa banda. No te creas, ahí son todos bastante chacareros, te digo. Son bastante cabezas, sí. Yo me vine a Rosario y me aculturicé bastante, eso lo tengo que admitir. Sí, bueno, no sé, viste que Martín me corta medio la cara, que no le gusta que me meta en medio de sus conversaciones, viste. No sé qué preguntar ahora. ¿Cuáles son los orígenes de la banda? La es muy original, mi pregunta. ¿Cómo? ¿Eh? Pará, porque justo te interrumpí yo, te estaba diciendo no te hagas la tonta, la ofendida. ¿Qué querías preguntar? No, si yo pregunto cuáles son los orígenes de la banda va a ser muy reiterativo, ¿no? Claro, y justo sí porque... preguntaré. Bueno, ¿y qué tienen pensado hacer de acá a fin de año? Y ahora tenemos el proyecto del disco que grabamos el fin de semana pasado, ahí en el Camote, con Pepe, una masa el chabón, la verdad que nos está haciendo el aguante a morir. Y bueno, de a poco, tenemos esta fechita con las manos, vamos a ver si sale alguna otra fechita más independiente por nuestra cuenta. Pero bien, el proyecto de acá a fin de año es terminar el disco, tratar de cerrar bien el disco y después arrancar con todo. ¿Son de salir así a tocar a la provincia? O sea, fuera de lo que es Rosario. Y fuimos... ¿Tienen esa costumbre o todavía no han probado? Estamos incursionando eso, de a poquito. Fuimos un par de veces a Victoria, que la verdad que es una fiesta terrible. Sí, hace más o menos 2 añitos estuvimos en La Plata. Ah, mira. En La Plata allá en Buenos Aires. Sí, también muy bueno, muy copada la gente, también con una banda de allá. La Plata hay muy buena movida. Estaría bueno abrir un poquito ese campo. Sí, totalmente. Sí. Estamos totalmente abiertos. Si un día, no, bueno, lo que pasa es que usted es un amigo de Martín, entonces se complica un poco ahí, pero bueno. Yo ya tengo contacto en La Plata. Tenemos nuestros corazones abiertos. Somos gente buena. Martín, ¿ya les hizo asado a ustedes? ¿Cómo? ¿Ya les hizo un asado a ustedes, Martín, alguna vez? No, todavía no. Creo que no estoy... Hemos compartido unos cuantos perrones. Sí, y han estado en asados porque fue alguna vez al mediodía, pero no, te cuento, ellos ensayan de noche. Ellos ensayan de noche. Las veces que fui al ensayo de Los Limados, tomé porrones, era otra etapa. ¿Cómo saltaste al toque? Claro, porque, igual es la misma sala, ojo, porque la sala donde ensayan ellos es la misma sala donde yo voy a comer asados. Es un mar de justificaciones, no le dijiste a todos los pibes. No, vos estás desinformando que no es lo mismo. Che, bueno, no, yo llamaba para ver qué onda, porque estaba acá y me estaba durmiendo, así que dije, le llamo a Martín y le rompo la bola. Bueno, tuve la suerte de caer justo con los chicos de Limado que tocan esta semana con las manos el 25, si mal lo recuerdo. Sí, el jueves 25. El sábado 25, ¿están tocando dónde? El jueves en el Willy Dixon. Ahí, el sábado 25, ¿no? No, jueves 25. No, jueves 25. Jueves 25, entonces en la Willy con las manos. Nada, yo me despido porque, viste, venía a ver qué onda. Venía a ver cómo estaba todo, veo que está todo más o menos. Es tremendo normal. El jefe es tremendo, no se puede ir del todo, tiene que pasar a controlar. Y el otro guacho, Tomás el guacho, porque me tuvo ahí como 5 minutos hablando. te manda al aire, decís lo que quiera. Pero bueno. Sí. Bueno, amigos, les mando un abrazo grande y calculo que el jueves estaremos por ahí. Y si no, de alguna forma, seguramente vamos a aparecer. Buenísimo, sí, la vida siempre. En algún momento nos vamos a encontrar, seguro. Sí, dale, sí, así. En alguna otra radio, capaz. ¿En algún lado? No. En algún lado, este. El mundo es un pañuelo, uno nunca sabe. O cuando Martín les haga un asado nocturno. También, no? esperemos. Los viernes ensayan, ¿no? Los martes. Pero yo voy a ir algún viernes, ¿no? Claro. Sí, ahora los... los viernes estamos comiendo asado ahora, por lo general. Hay que alimentarnos, ¿viste? Bueno, los dejo con el quilombito este del asado. Después, cuando arreglan, me avisan. ¿Sí? Y cualquier cosa, yo no aparezco. ¿Estamos? Dale, Gustavo, amargo. Listo, Nero. Bueno, un abrazo, Martín. Y... nos vemos. Nos vemos. Abrazo, luego, abrazo. Gracias por llamar. Aprovecho para seguir, que ya que estaban grabando un disco, o sea, el disco que se están grabando, el LP, claro, por decirlo. Se completan o graban, por ejemplo, 12 temas nuevos, o se graban para completar los 4 que ya estaban en el LP. No sé si me expliqué, me mezclé un poco. Sí, no, son, o sea, los 4 temas del EP y 8 temas más. Y 8 temas más, eso. Sí. En realidad apuntaba a eso, preguntarte cuántos temas iba a tener el disco. Sí, van a ser 12 temitas, que, o sea, hay temas viejos remodelados de que había la banda, porque así con el cambio de formación y todo, siempre hay nuevas influencias. Sí, seguro. Bueno, de hecho yo incluso he visto diferentes formaciones de una semana a la otra en vivo. Sí, puede ser. Sí, nosotros nos adaptamos a toda situación. A veces hay un violero o algún viento que no cae y siempre nos la arreglamos. Lo importante, bueno, es pasarla bien. No, bueno, pero no, para mí, en cuanto a la energía que transmite arriba, de cómo suena la banda y todo, yo no noté la diferencia. No sé si me explico. Sí, sabía que no era la misma formación que la vez anterior que los había visto, claro, pero no se notaba la diferencia. O sea, la fuerza que tienen los Limados en vivo es muy... muy grande, está muy bueno, suena con mucha fuerza la banda. Y de hecho, para justificar mis palabras, ya que dice Gustavo que soy un compendio de justificaciones, lo que vamos a hacer es escuchar. ¿Qué escuchamos hasta ahora? Y escuchamos La Picana. Entonces lo que vamos a escuchar es Chino, que es un tema que suena muy, pero muy fuerte, y que me gusta mucho y quiero escucharlo. Me colo un hongo, ay que amargo como me pone el hongo. así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! ¿Qué pasa, Tomás? Bueno, y seguimos con los limados en parte del Rock Radio en este sábado, los últimos 15, 16 minutos de este programa. Hasta las 4 estamos en vivo y nos vamos acompañados. Empezamos solo y nos vamos acompañados, Tomás. Nos vamos con los chicos, amigos de los limados, que nos van a contar un poco más de los limados. Ya hablábamos con Gustavo, que están en proceso de grabación de esta segunda etapa del disco. Comentamos cómo arrancaron. Y dijimos que hubo muchas variaciones, o algunas por lo menos, variaciones en la formación. ¿Cuál es la formación actual de los limados con la que suena como lo que estamos escuchando? Luego de todas esas variaciones que hubo a lo largo de los 7 años, lo que estamos escuchando. ¿Cómo es la formación final hoy en día de los limados? Claro, bueno, por suerte mantenemos la formación de ahora hace ya poco más de año y medio. Y está, bueno, Alejo en trompeta y coros, Nahuel, saxo y coros, bueno, ¿quién les habla? Batería y coros, bueno, el Lima, el cantante, Ian, guitarra, Horacio, guitarra y el Sapo, el bajista. Muy bien, mucha gente en el escenario. Sí, somos unos cuantos. Y mucha fiesta, aparte mucha fiesta, cantan todos, Sí, bueno, porque fuiste tirando la formación y tiraste, todos hacen algo y coros. Claro, yo por ejemplo, uno de los temas lo toco y lo canto. Claro, los demás hacemos coro, pero bueno, en ese tema hay uno de los temas que lo toco y lo canto. Está bueno eso, ya te digo, yo los he visto en vivo y demás. Hay mucha, como te decía, mucha fuerza, mucha fiesta arriba de y la energía, esa energía se tiene. Es muy particular. Se desborda, le pega a la gente. Tratamos de tener letras bastante sociales o cosas también que tengan un poco de impacto, así para abrir un poco la cabeza. Pero la fiesta nunca se va más allá de eso porque es fundamental, o sea, pasarla bien más allá de toda el estilo y este contenido de la letra vienen también un poco por sus influencias. Bueno, están tocando con las manos de Filippi y hay alguna influencia de las manos en los limados. De hecho, por algo los invitan cada vez. No sé, a ver, sacalo al aire, a ver. Total, él dijo, soy de la banda, en todo caso, que se haga cargo de el Gusti. Hola, ¿qué tal? Hola, Gusti. Amigos, ¿cómo andan? Todo bien, guacho, ¿vos? Acá ¿cómo? Escuchando la radio, Doc. De primera, loco. Espero que tenga mucho éxito, loco. Gracias, loco. Como siempre, loco. Y sí, hay que darle para adelante, hay que sea rock. Que sea rock, amigo. Con todos los pibes que pasamos la banda. Y Gusti, vos fuiste uno, bueno, el que comenzó la banda cuando se armó ahí en el banquito. Y bueno, los originarios. Aparte de todos los pibes que tuvimos, que pasamos, fue una alta experiencia. Y ahí seguimos. Yo creo que con toda la gente que pasó por los limados puede armar más o menos 35 o 40 bandas, más o menos. La Filarmónica de Rosario. Media cachivacheada. No, bueno, pero lo bueno es que la banda, ponele, como decís, pasaron, dejan de estar como formación estable. Pero bueno, yo a Gustavo lo conozco de ir a verlos a ustedes. Sí, totalmente. O sea, siguen, si bien no están sobre el escenario, siguen, pasan del otro lado. Pasan del otro lado, digamos, es como que pasan de un lado se mantiene, al otro. Eso, se mantiene la siendo mitad, parte la de los limados. Es mi hermandad, loco, es mi hermandad. Yo estaría ahí en este momento, como siempre. Cada vez que estaba con los limados, iba para todos lados, no dejaba de estar. Una masa, loco. Sí, de una, doy fe de eso, de una. Y fe, un grande, loco. Bueno, te dejo un saludo, sí, a la radio, loco, arriba, quiero escuchar el tema que sigue. Nos vemos. Bueno, Gustavo, muchas gracias por querido. Llamar y por hacer el aguante a las bandas. Ya, chao. Bueno, está bueno, justo lo que hablábamos. De hecho, yo a Gustavo lo conozco como espectador de los limados. Después, bueno, viendo fotos, hablando con ustedes, supe que había sido parte de los limados. Y él estuvo hasta hace muy poquito, hará 4 meses que dejó el proyecto, más o menos. Y siguió ahí con lo suyo independiente, pero siempre la mejor. O sea, la amistad y los códigos siempre se mantienen. Digamos, lo que se han ido de la banda no por problemas quizá personales, sino por problemas externos. O sea, eso es lo bueno, por eso seguimos manteniendo el contacto con los muchachos más allá que tocan más. Sí, sí, de hecho se ha transformado en público estable, por decirlo de alguna manera, de la banda. estábamos hablando de las influencias un poco de la banda, y como vos nombrabas, van cambiando algunos integrantes, hay influencias nuevas, van modificándose el sonido. ¿Cuáles son las influencias más o menos que más los marcan, por decirlo de alguna manera? Bueno, las manos, lo nombramos recién, tienen bastante que ver con la estética sonora incluso de Los Limados. Y hay, son las influencias, o sea, de la banda en general hay muchas bandas. Yo lo podemos nombrar a Totus Muertos, algo de Carmina. Pero después siempre hay, o sea, cuestiones personales. Más yo, siendo trompetista, escucho un montón de cosas y siempre trato de ir metiendo bocadillo de, qué sé yo, de muchos artistas que hay. Algún Miles Davis, Joel Coltrane, toda esa gente del jazz y de ese palo me gusta mucho, y trato siempre de ir haciendo arreglos con esas cosas. Y el Tano también tendrá sus influencias, su batero que le gusta. A ver, vos, Tano, ¿qué escuchás cuando estás en tu casa? Yo, la verdad, aunque no lo crean, escucho mucha radio, me pongo con la bata a escuchar la radio y, por más que no crea, voy pasando, en serio, dial por dial, y lo que me pegue me pongo a tocar. Y es verdad, bueno. Pero sí, mira, influencia me mayoritariamente, que no sé, Los Muertos. Es mi banda, sí. Una muy, muy buena banda. Sí, sí, totalmente. Tuve la suerte de verlos acá en el 98, antes de que... Lo he visto. El recital de Las Madres, cuando estuvieron acá, hubo un recital de Las Madres. En la cancha central. Yo estuve. Qué buen show. Sí, muy sí, buen sí. show. Y bueno, fue antes muchas de... buenas bandas. Cadillac. Renga, Cadillacs. Molotov. Bueno, tocó Bumburi, que no estaba anunciado. Abrió el sí. cantante Héroe del Silencio, abrió el recital. No estaba anunciado en realidad. Abrió la parte de las bandas internacionales, o las bandas más grosas, por decirlo de alguna manera. Había tocado antes de Boijas Pinas. Es una banda que me gustaba mucho. Muy buena banda. No escuché nunca más nada. De Boijas Pinas. Muy buena banda. Muy buena banda. Bueno, yo ahí los conocí en realidad y me compré el disquito ese. Muy bueno. Muy buenas bandas, muy buen show. Pero vamos a hablar del show que nos corresponde hablar a nosotros este jueves 25. ¿Cuánto está? Ustedes están vendiendo entradas. Sí, estamos vendiendo entradas. ¿Con descuento? Sí, sí, 40 pesos anticipadas las tenemos nosotros. Que, bueno, el que se quiera comunicar, que entra al Facebook, Los Limados Rosarios. Ahí está, entran a la página de Parte Radio del Rock. Está la foto con todos los datos, digamos, del evento. Y tiene el link de Los Limados Rosarios a través de ese medio. Consiguen la entrada a 40 pesos. Se la vende acá el amigo Alejo. Nos escriben en el muro ahí, loco, quiero una entrada, que pinque pan, y nos comunicamos al toque. Salimos para todos lados. ¿A partir de qué hora? Para ver si está anunciado oficialmente. No tiene, así que... A las 22 horas. A partir de las 22 horas, entonces, en Suipacha y Güemes, en el Templo del Rock. El jueves 25 de octubre van a encontrar... si van ese día, a Las Manos de Felipe, acompañado por Los Limados, Triste Bufón y la Cofradía de Teresa. Entran al Facebook de Los Limados, le solicitan a los muchachos la entrada, así colaboran un poco con la banda, le hacen el aguante y van a ver un excelente show. Eso se los digo yo, es mi opinión personal, porque los he visto más de una vez en vivo y suenan muy, pero muy bien. Aparte están La Mano de Felipe, que bueno, ya los conocemos todos. No tiene presentación, los muchachos. No hace falta decir mucho más. Que aparte que en esta nueva etapa de Las Manos de Filippi, lo que consiguieron para mí, porque a mí fue una banda que siempre me gustó, pero ahora hasta son prolijos. Que antes tenían, vos escuchabas, era imposible escuchar un disco, por ejemplo, de Las Manos de Filippi. El sonido, incluso notas lo han dicho ellos, ¿entendés? Incluso creo que se remasterizó todo, y se procesó cuando cambió, entró el violero. Claro, cuando se fue el Mosqui. Alguna vez escuché al cabra que dijo, no, porque ahora el violero dice maneja Pro Tool y todas esas cosas. Claro, es un muchacho que tira sample. Claro. Los locos están Baltasar. Igualmente, escuchando un disco y el otro, te das cuenta del cambio. Claro, y suenan muy, muy, muy prolijos, digamos. Ajustados. Lo que le faltaba, sí, como decía, muy ajustado. Una pulida, algo, el brillo. En vivo. Así también, que, brillo. Digamos, sumado a la fuerza que tenía la banda y todo, por sus letras, por su estilo y demás, se le suma la precisión y lo ajustadito que está sonando la banda, que te parte la cabeza. También los vi la última vez cuando los fui a ver a ustedes, la vez pasada. Sí. Entonces, ya te dijimos, este jueves, Los Limados junto a Las Manos de Felipe, Triste Bufón y la Cofradía de Teresa. Nosotros ya se nos termina el programa, así que lo que vamos a hacer es escuchar el último tema del EP Evolución, mientras estamos a la espera de los próximos que se están grabando. Vamos a escuchar entonces Día Gris. Para despedir a los muchachos, muchísimas gracias por visitarnos. Están las puertas abiertas para lo que necesiten y cada vez que puedan, dense una vuelta, que la paso muy bien cuando estoy con ustedes. Muchas gracias, Martín. Vos sabés que esta fecha está invitado, la mejor. Muchas gracias por darnos el espacio y un placer, porque las bandas independientes a veces hace falta eso y es algo que tiene que empezar a activar de cierta forma. Darle más propaganda, un poco más de notoriedad, porque somos muchas bandas y la verdad que hay cosas muy interesantes. Y la gente se tiene que expresar de una manera y... Claro, la verdad sí, que está muy bueno. Lo hemos hablado en la última vez. Hay un under, el mal llamado under. La otra vez escuché en los chicos de Hey Rock, usan una expresión muy linda que es el rock emergente. Hay un nivel tremendo. Sí, no, Rosario... Hoy estuvimos escuchando Astrobonzo, por ejemplo, que es una banda también que parte la tierra y muchas bandas. O sea, yo la verdad las escucho a las bandas, no es que me traen material y yo pongo. La verdad las escucho y me tienen que gustar. Sí, no, pero últimamente, hace un par de años, están saliendo bandas de todos lados y muy buena, mucha calidad. En lo que es Rosario, es increíble. O sea, y aparte algo totalmente muy variado, no es que hay solamente punk, rock, blues. O sea, hay mucha fusión, cosas nuevas, hay sonidos nuevos, cosas medias ampliadas. O sea, que está bueno. Se está generando un ambiente muy lindo en Rosario. Hay variedad, señores. Así pasaban los limados en vivo en el estudio y ahora nos despedimos con un temita de ellos. Esto es Día Gris del EP Evolución. Hoy es un día muy gris, que ganas de quedarme a dormir y faltar al trabajo con una nena, mira pachurro. Que me haga buenos pasajes, que me cuente. Que no sea una piba chorra, ni tampoco una flaca caretona. Pero tengo que trabajar, ¿por qué? Porque así no voy a llegar. Yo no soy un dandy, no, no. Yo solo soy un pobre laburante que trabaja bajo el sol 12 horas sin pretensión. Quiero llegar, no quiero ser un dandy, no, no, ni tampoco un pobre laburante. 12 horas bajo el sol, que este gobierno lo haga por los dos. Parte del rock. Bueno, gente, y hemos llegado al final de esta especial edición en la que me han dejado completamente solo. Igual me molestaron por teléfono. La pasamos muy bien con Tomás. Llegamos al final del programa número 8. Seguimos al aire, ¿no? Nos han echado aún todo un logro. Parte del Rock Radio. Nos reencontramos el sábado que viene. ¿Encontramos el temita ese? Bien, bien. Entonces vamos a cumplir porque se me enojan. Si no, Nadia. Así nos despedimos en el día de hoy. Esto es Tomando Mate en La Paz de Divididos, directamente para Nadia. Nos reencontramos el sábado que viene. Chau. Comienza Espacio Publicitario.